Di-di-di-dau-di-di-dau-dau. Esta no es mi vieja yegua gris, no es mi vieja yegua gris, no es mi vieja yegua gris.